raro, pero yo puedo olvidarte. Tú eres un hipócrita. Un día me amas y otro día me odias. Siempre una incógnita. Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres un hipócrita. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante y pa' atrás. nice young lady. Intelligent, yeah, she got a lane Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You said that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a battle in a nation. You never know, say that me stole me at the boom shot. I tap, I never lay it down flat in a one cardboard box. You said that me yankee, I go reaching out the clouds. Now we come to build a company, I love my hair. Where is the boom boom bird? Oh, la oficina con la huella que prendo no la vea. I like your boom boom bird. Mama, you know say that I miss no me have a blam. I like your boom boom girl. The man that say that I miss no me stop a girl down the lane. I love your boom boom girl. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú mismo lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú mismo lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tiempo que nos vemos, siempre que estamos a la bella que a mí nos comemos. Conmigo tú Queriendo comerte toda, dime como le hago ahora, para poder tenerte a sola,

no puedes esperar que te dé. Leña para el cuervo, mamacita. Leña para el cuervo, en el party. Leña para el cuervo, mamacita. Leña para el cuervo, en el party. Yo me dejo me la dejo al palo. Yo dejo mi hacha hasta que caiga. Tu mujer a ver contenta. Fue el guapachaca, guapachaca al poli. Comienza la fiesta. Su meneo me la deja al palo. Y le digo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo. Y le digo mi hacha hasta que caiga. Raga, tin, pum, pam, mamucha. Leña para el carbo. Tin, pum, pam, mamucha. Leña para el carbo. Leña para el palo, mamacita. Esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo.

y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, aquí, aquí, aquí, aquí. Esto es Sergio DJ.